Y aquí estamos, ya el domingo ha tomado vuelo propio, Ale, fíjate, estamos, falta todavía un ratito, falta el ratito de los bonus track para las 2 de la mañana, pero qué sábado hemos tenido y qué domingo hemos arrancado en diciembre, Nacional Rock, como decíamos, un mes tan intenso y una semana tan linda la que viene, que bueno, habrá que estar al pie del cañón. Una de las semanas quizás más intensas y más interesantes del año, estamos empezando a transcurrir en estas horas. Estaremos presentes, obviamente, toda la radio a partir de lo que va a pasar el 7D, o sea, este viernes. La Nacional Rock haciendo el aguante también desde ahí y los Corol desde acá. Cada cual en su puesto, de eso se trata. Y bueno, hay que despedirse, Ale. O sea, yo me quedo escuchando la radio, yo me quedo escuchando la música o la música, como decía un amigo, pero hay que arrancar. Con lo bien que la estamos pasando. Con lo bien que la estamos pasando. Nos vemos el próximo sábado, cuando el domingo arranque aquí en 93.7, aquí en Nacional Rock. El domingo sábado, los Corol en la Nacional Rock. Nos vemos. Adiós. Y cuando a las fiestas la llevo a bailar, sus piernas flacas se parecen quebrar. vienes con nuevas.